costa pensaste que no habría más dolor, que en el viaje no habría más frustración. Inocencia del que no quiere despertar, a la ciencia del todo puede fallar. Hasta el ser más cercano se olvida de las manos que le diste cuando iba a caer. Total que saben ellos, de la soga hasta el cuello, nada saben, ¿qué van a saber? Hacerse cargo deja un sabor amargo y va configurando realidad. Que siempre a mí me acusan que yo no pongo excusas, no paranoiqueo de verdad. En pos del rock and roll, na, na, na, na, na, na. Jugar con tu alter ego te fue dejando ciego y hoy ni vos podés ver bien quién sos. Veo la vergüenza y la veo pura. Que me defensiva grita, no fui yo, no, no fui yo, nunca.